llámanos y haz tu broma. 01800 Pandita. Estamos contigo a través de Claro Música, versión con censura y versión sin censura. En este jueves 13 de julio, el Panda Show se oye a toda máquina. ¿Qué esperas? Mándanos WhatsApp para que hagas tu bromita. ¿Dónde? Al 553-726-3482. 553, Pandita, el signo de más, 52155. 553-726-3482. Voy a Azcapotzalco, ahí está Cristian. Hola, Cristian. Buena noche. Hola, Pandita, ¿cómo estás? Yo a toda máquina. ¿Y tú cómo andas, Cristian? Como siempre, pensando en tu mami. Ay, y yo pensando en ti. Sí. Gordo. Ay, es que últimamente te has portado muy seco, Cristian. Es que ya sabes que ya no puedo ser como antes contigo, porque me has perdido. Ah, es que antes eras súper tierno, eras romántico, me llamabas seguido, me enviabas WhatsApp, me tratabas lindo por el Twitter, en Facebook, eras increíble y de repente te empiezas a perder. Pues sí, pero sabes que te quiero mucho. Solamente te voy a decir una cosa. Dímelo. Que jamás te voy a decir una cosa, Cristian. Jamás pensé ya. Te digo una cosa. Espérame, que me siento mal. Cálmate, gordo, por favor. No, es que yo jamás pensé decirte lo que te tengo que decir. Porque yo pensé que verdaderamente te interesaba. Sí, me interesas bastante, pero... Pero debido a tus cambios te lo voy a decir. Dímelo. Chinga tu madre. No manches, Cristian. Ay, qué cosas. No manches. Platícamelo todo. ¿A quién le hablamos en este jueves, Cristian? Pues mira, Pandita, el tema es de comunicarnos con mi mejor amigo, pero ya es mi cuñado prácticamente, ¿no? A ver, espera. Tu mejor amigo que prácticamente... Primero, ¿cómo se llama él? Ah, mira, se llama David. David, ¿y por qué es...? Tu mejor amigo lo entiendo, pero casi tu cuñado, ¿qué, se anda comiendo a tu hermana o algo así? No, yo me ando comiendo a tu hermana. ¡Ah, caray! Ok, ¿cómo se llama la susodicha? Se llama Belén Alejandra. ¿Y cuánto tiempo llevas con Belén, las campanitas? Pues ya llevamos bastantito, 6 meses. Bueno, así como que digas bastantito, bastantito, no. ¿Y cuánto tiempo llevan de ser amigos David y tú? 2 años. 2 años prácticamente desde que yo entré a trabajar ahí a la empresa. Oye, ¿y cómo conoce a la hermana? ¿Te la presenta? ¿Un día fuiste a su casa? ¿Qué hubo ahí? ¿Qué crees? Que un día fui a su casa, mi Pandita, y pues bueno, no me la presentó porque él siempre ha dicho que él no me va a presentar a mi madre, pero... Okay. Pues la vi, le eché el ojo, nos echamos el ojo, Pandita. Y cuando la viste dijiste, ¿qué es lo primero que te llamó la atención de ella? No me digas que sus sentimientos, porque no la conocías, eso no existe. O sea, ¿qué te llamó la atención? Sus piernas, No manches, Pandita, ¿qué? ¿La viste tú también? Pues sí, está bien piernuda la condenada, no manches. Y aparte, ¿sabes qué es lo que me gusta más? Cuando hacemos patitas al hombro. No, neta, ¿qué es lo que te llamó la atención de ella? De verdad, pues realmente su carita bonita, igual, ¿no? Es el día que yo llego ahí, la verdad llegué con una pinche caguama en mano. Y pues bueno, me le quedé viendo acá sus piernitas porque trae un chorcito, mi Panda. Y ya me imagino, hiciste así. Oye, ¿pero no se dio cuenta, David, que estabas lampareando la carnala? Pues la verdad, yo creo sí, pero... ¿Se hizo güey? Se lo son y se hizo güey, exactamente. Ok, ¿y cuánto tiempo a partir de que la conoces se hacen novios? Al mes. ¡Qué sí, rápido! Prácticamente al mes. ¿Y cómo enteras a David de que hoy sabes que ando con tu carnala? Ah, porque yo invito a salir a su hermana y obviamente fue un sábado. Y ajá, le dijo, ah, vas a salir con el Cristian. Y la otra dijo, no, sí, un rato. Oye, y pues de ahí la empecé a frecuentar. ¿Y nunca ustedes como amigos han estado ahí con chavas y se han ido a ligar y te ha visto acá de cabrón o no? ¿Qué crees? Que sí hemos salido, pero realmente, honestamente, él ha tenido sus ligues, ¿no? Uh-huh. Pero pues yo siempre muy, muy, muy fiel. No es cierto, sí hemos salido y pues sí ha habido la oportunidad de contactar a otras personas, pero yo cuando empiezo a salir con ella incluso... Pues la empezamos a invitar y ese era como que el pretexto, ¿no? Como que para verla y pues, ya en una, bueno, en entonces, una salidita. Entonces se aceptó que también salir con la hermana, entonces no le era tan indiferente a lo mejor que pues tú hicieras algo ahí, ¿no? Yo supongo. Buri, ¿qué broma para el amigo, para el casi cuñado? Mira, realmente el objetivo de la broma es llevarlo a... actualmente pues yo soy su jefe, ¿no? Interesante. En donde trabajamos. Y pues yo he tenido varios problemas con él porque siempre que yo le encargo una cosa o le pido una solución de un problema, me da otro problema. Úchale. Entonces ese es el objetivo, ¿no? De llevarlo a un poco que ya empiece a hacer un poco de mente y que madure, que realmente nos empiece a dar soluciones. Oh, ok, no te entendí ni madre, pero entonces ¿de qué se trata la broma? ¿Puedo hacerlo? ¿Está bien? Claro. Mira, le vamos a marcar. Ajá. Esta Belén, bueno, su hermana, él hace rato estuvo mensajeando con él, porque el fin de semana esta Belén se estaba quejando de que tenía unos problemas intestinales, ¿no? O sea, tenía diarrea. ¿Belén está siendo tu cómplice en la broma? Sí, está aquí al lado mío. Hola, Belén. Hola. ¡Ay, tienes voz de niño! ¡Tenudita! ¿Quieres que te pase una muñequita para que te entretengas? ¿Qué edad tienes, Belén? 19. 19, ok. Bueno, entonces Belén ya le mandó unos mensajes porque el fin de semana supuestamente tenía problemas en el estómago. ¿Y luego, Cristian? Pues ahorita justamente yo la puse al tanto antes de salir del trabajo y le dije, mira, ¿sabes qué? Voy a pasar por ti, que vamos a ir al doctor, pero yo te voy a contestar muy indiferente, ¿no? Así que, ¿qué quieres? Pues ahorita voy, ya te dije. Eso ya fue previo, hace rato. Exactamente, hace una hora y media. Ok, ¿y luego? Y pues ya, yo ya pasé por ella, entonces el chiste es marcarle y decirle, pues, ¿qué pasó, David? ¿Cómo estás? ¿No? Pues aquí, pues bueno, mira, yo realmente, pues, te estimo mucho, güey, y yo sé que puedo contar contigo en estos pedos, güey. La verdad, pues no sé si ya te haya platicado algo hasta Belén. ¿Y qué ese güey se empieza a desenvolver? No, pues no me ha dicho nada, pero a huevo va a decir. No mames, güey, pues está embarazada. Mira, güey, ese no es el punto, güey. El punto es de que pues ya valió madre, güey. Ya valió madre y... Pues tú sabes todos mis planes que tengo, güey. O sea, todo lo que yo he planeado, güey. Todo lo que yo quiero hacer, güey. O sea, y por su pendejada de ellas, güey, o sea, irlo sacando de cuadro. ¡Claro! O sea que es un embarazo no deseado y está truncando tus planes personales porque la hermana no se cuidó. Efectivamente. Oye, ¿va a participar esta Belén o no? Sí, yo tengo planeado llevar la broma e incluso pues que ella se empiece acá a aventar así como unas lagrimitas y le voy a decir... Es que habla con ella, güey, o sea, desde que salimos del pinche doctor, güey, está chille, güey, ya me tiene hasta la madre. Y ya le voy a decir, chingada madre, Belén, cállate. No, y suéltale un madrazo, le pegas ahí a donde estés. ¡Órale, órale! Efectivamente, sí. Chingada madre, Belén. Como si estuviera pegado, ¿no? Suena buena, ¿eh? Suena buena la broma, digo, ahora falta que, pues, la apliques bien. Oye, Belén, ¿estás de acuerdo en esta broma o no, chancludita? Sí, sí estoy de acuerdo. ¿Y por qué quieres hacerle esta broma a tu hermanito? Porque está medio pendejo y hay que ponerle... Bueno, ya dicho por el amigo y dicho por la hermana, creo que tenemos todo para que salga bien. ¿Están listos, chamacos? Sí, mi panda. En directo desde el Panda Cool Center en este 13 de julio. Junio, las bromas están en el Panda Show. Oye, Cristian y Belén, ¿ya saben qué va a pasar el 1 de julio, no? No. ¡Chale! A todos los que nos escuchan, les mando un besote de parte de Regina Blandón, alias Vivi Peluche, en la familia Peluche, por supuesto. Sean normales todos, les mando un beso enorme. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Oye, si te pregunta de qué teléfono le estás llamando. No, ¿verdad? Dices que es muy pendejo, ni te va a preguntar. Sí. Ok, va, acción. Bueno. ¿Qué pasó, gordito? ¿Qué andas haciendo, güey? Aquí adentro de mi casa, güey. Estoy acomodando las cosas en mi cuarto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, nada, güey. Bueno, No te agarro ocupado, güey. No, neta, no estoy ocupado. No, güey, pues es que... ¿Qué crees que...? Bueno, ahorita pasé por... Belén, güey, y al, pues, a la casa, güey. No, no sé si escuchaste cuando llegué, güey. Ajá. Bueno, vi que Belén salió, pero... Ajá. Bueno, la ya ves que el... ¿Cómo se llama, güey? El domingo, güey, estábamos ahí, güey, y estaba quejándose que un pedo en el estómago, güey, o algo así. Ajá. Y al chile, pues bueno. Mira, yo quiero ser muy sincero contigo, Gotito, de verdad, o sea, te estimo mucho, güey, y pues bueno, yo sé que voy a tener el apoyo tuyo, güey, y sé que, o no sé, güey, a lo mejor me estoy equivocando, güey, y Dime. Valoro mucho tu amistad, güey, de verdad. Pero no sé si Belén te haya platicado algo, güey, o algo así, güey. Algo que te haya dicho, güey. Ajá, pues que no. Pues nada, ahora sí que casi nada, güey. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, ay, ¿a poco no te dijo nada, güey? Pues no, es que yo le pregunté que estaba embarazada y nada más me dijo que no sabía. Pues mira, güey, o sea, a mí me estuvo diciendo, güey, desde la semana pasada, bueno, desde hace dos semanas, güey. Uh-huh. Incluso, pues, el domingo, ya ves que yo le caía ya el viernes y el sábado y el domingo también, güey. Incluso estaba yendo entre semana, güey. Ajá. Pero, pues, ahorita pues, me cayó de raro, güey, porque me dijo que quería ir al doctor, güey. Y yo le dije, va, yo no tengo pedos, ¿no? Ajá. Pero pues me sale con unas mamadas, güey, de que según pues nada más tiene diarrea, güey, y eso, güey. A mí al chile a mí no me gustan los putas mentiras, güey. Entonces, ajá, pues bueno, al chile vinimos acá, güey, con el doctor Ortiz, güey, aquí en San Agus, güey. Okay. Y pues bueno, al chile tiene 5 semanas de embarazo, güey. ¿Y qué van a hacer? Pues no sé, güey, la verdad, chile, tú sabes, güey, que yo tengo otros planes, güey. Okay. Tengo otros planes, güey, y pues eso, ella no está en mis planes, güey, incluso, pues, no sé, güey, o sea, ya le dije que, no, güey, que al chile conmigo no cuente, güey, ya se lo dije, güey. Que no cuente en qué aspecto, güey. En nada, güey, y que no cuente conmigo en nada, güey. Al chile, pues, no mames, yo confié en ella, güey, ella me dijo que estaba cuidando, güey. Pues sí, güey, pero pues tú también la cagaste. ¿Yo por qué, güey? O sea, si ella me dice, güey. Pues sí, güey, pero, o sea, no mames. Eso es pedo de los dos, güey. Uno por meterla y la otra por dejarla, güey. Al chile. Pues sí, güey, pero no mames, güey. Ahí se ve como no cuento contigo, güey. No es que no cuentes conmigo, güey. Es que, la neta, ya son pedos más chonchos, güey. ¿Y qué van a hacer? Por eso la pregunta es, ¿qué van a hacer? Es lo que estoy diciendo, güey. Lo que ya se hizo, ya se hizo, güey. La pregunta es, ¿qué chingados van a hacer? ¿Ahorita qué van a hacer? Pues es que ya le dije, güey. O sea, ya he tratado de hablar con ella, güey. Está chille y chille, güey. O sea, ya me tiene hasta la madre. ¡Ya cállate, Belén, chingada madre! Neta, güey, habla con ella, güey. Ay, ¿qué va a hablar conmigo? O habla, sea, con ella, güey, yo no quiero hablar. Que agarre el pedo ese güey también. Yo no quiero hablar con ella, güey. Habla con ella, güey, por favor. Tráela a chile, güey. Tráela para acá, güey. No, güey, yo a chile, yo ya no voy a ir para allá, güey. Te la paso, güey. Yo no voy a hablar con ella, güey. O sea, ya. O sea, güey, no mames, que agarre el pedo también, o sea. ¿Dónde estás? Si no se quiere hacer cargo, a la verga, pero no me quiere regresar, güey. ¿Dónde estás? No sé, al chile no sé, o sea, no sé ni a dónde el chingados me vino. No me vine con dinero, yo toda pendeja, pero bueno. ¿Qué hago, güey? Dime. Dime dónde estás. Y ahorita yo voy por ti. Pues no sé, ahorita te mando la ubicación, no sé, porque vale verga, neta. Órale. O sea, yo quería hablar bien con él y tú sabías, ¿no? O sea, yo te dije. Y que me escuche, al chile que me escuche, porque no mames, son pendejadas. ¿Qué te dije, güey, hace ratito? Al chile voy a hablar bien con él. Si no quiere nada, pues órale, no hay pedo. Pero pues no mames, me deja así. O sea, son perradas, al chile. Bájate, ahorita voy por ti. Ya mañana yo hablo con ese güey. Órale. Dame 5 minutos, 10 minutos en lo que me baño y me cambio. Órale. Mames, David, tampoco con eso vamos a arreglar todo, güey. O sea, ¿viste cómo no puedo contar contigo, güey? No, es que no quieras contar conmigo, güey. Es que no te quieres hacer responsable de tus hechos, güey. Total, no lo quieren tener, pues a la verga, ¿no? Un puto aborto a la verga. No, pues eso no es tema, güey. Pero usted ya está chingue y chingue que sí, güey. Me está diciendo que sí, güey. Y pues ese es su pedo, güey, al chile. O sea, siempre, güey, siempre yo te lo he dicho, güey. En lugar de que me des una puta solución, güey, me das un problema, güey. Esas son mamadas ya también tuyas, güey. No, güey, no, no, es que sí estás mal, Cristian. Ahora sí no te puedo dar la razón, güey, estás mal. Estás mal porque tienes que... O sea, no mames, güey, o sea, tú no sabes todo el pedo, güey. Cuando ella me decía, no mames, métemela sin condón, güey. Pues sí, pero mi pedo, güey, quedaron los dos embarazados, güey. Ese es un pedo de ustedes, güey. Ahora, no, no mames, güey. Los dos tienen que solucionarlo, güey. Yo no te estoy diciendo que te quedes con ella, güey. No la quieres a la verga. Pero no, antes de darte carajo, güey. O sea, no, no es que no la quiera, güey, sino que a Chile no mames. O sea, wey, tú sabes, güey. O sea, sabes, güey, sí, lo que yo quería yo hacer, güey. Yo sé tus planes, güey. Lo voy a hacer. Hijo. Por eso te digo, yo sé tus planes, pero pues la estás cagando, güey. Ahora sí la estás cagando, güey. Te estás siguiendo, güey. Las cosas no van así, güey. Ah, güey, no mames, güey. Yo te dije, termino la ingeniería, güey. Pues ya, ¿cuánto me falta, güey? O sea... Sí, güey, pero... ¿Y eso qué, güey? ¿Y eso qué, güey? Pues qué, güey, no mames, es un proyecto, güey, es un proyecto de vida, güey. Es un proyecto, pero pues ya, o sea, por eso les estoy diciendo, no mames, güey, si vean cuidado. Ahora, tú eres enfermero, güey, y ella ya está huevudita como para que estén saliendo con unas mamadas así, güey. Pues sí, güey, pero pues discúlpame, imagínate ahorita. Ahora sí que discúlpame, güey, pero al chile sí estás mal, güey. Y también pues sí, la wey. Otra están bien pendejos, güey. No saben ni el pedo ni que se acaban de meter, güey. Yo sí sé, güey. Yo tengo morros, güey. Yo sé lo que es. Pues, a ver, a mí no me pongas como ejemplo a tus morros, güey. O sea, yo te voy a poner... No, por eso, güey. Entonces no la cagues, güey. ¿Cómo? No la cagues, güey. Total. ¿Cómo que no la cagues, güey? No. Ya quedó embarazada, güey. Busquen la puta solución, güey. Ninguno de los dos lo quiere tener porque eso es lo que me están dando a entender. Entonces, mira, vayan y a la verga, güey. No mames, ahora no, tú sí. Me vas a venir a dar un consejo, vete a la verga, David, no mames. Sí, la neta es que sí, güey. No, pues es que sí estás mal, güey. La chile estás mal. ¿Por qué estoy ahorita mal, güey? Ahorita voy por mi hermana, güey. No te quieres hacer responsable, no hay pedo, güey. Aquí voy a estar yo para ayudar. O sea, el chile, vale, no sé para qué te metes, culero. Bye. Si el chile nunca me la presentaste. ¡Qué gandallas están viendo! ¡No manches! Te digo una cosa, a mí ya hasta me dio pechito. A mí también. Oye, el vato, mira, pues no se vio tan pendejo como lo citaste. Yo pensé que iba a estar más taras. Pero no sé, me dio terrorita así como diciendo... Pues está bien, yo voy por mi hermana, yo la protejo, así como que... Sí me entiendes, así como... Digo, en otras circunstancias de esto, si yo fuera el hermano, supongamos, de Belén, no te lo hubieras acabado. O sea, sí. Pero el vato quiere meterse a bañar. Pari por su hermana limpio. Chico chino, pues que se baña de noche o qué trance el hijo de Calimán. Es que anda chambeando en la noche, mi familia. Oye, Belén, ¿y tú cómo te llevas con tu hermano? Porque también le hablas acá muy florido. No, pues te voy a decir una cosa al chile, la neta, carnalita. Sacar chile es como. Órale. Oye, ¿cómo les gustaría que termináramos la broma? A ver, porque podemos irnos por un chorro de lados. A ver, aconséjame, pandita. Ok, ¿quién es el núcleo familiar, Belén? O sea, ¿es tu hermano? ¿Hay más hermanos? ¿Papá, mamá? ¿Quiénes viven en casa? Pues está mi hermana la menor. Ok. Mis dos papás y pues ya. Ok, entonces son cinco de familia. Somos más, pero lo que viven dentro de la casa no más son esos. Ándale, o sea que es la familia Conejo la que vive ahí. ¿Cuántos son? Son siete. Ok, oye, Cristian, ¿tú tendrías la autoridad laboral de correrlo? Sí. Pues ahí está, papá, ahí está. Ahí está, mi rey. O sea, yo creo que podemos cerrarla muy sencilla. Oye, ¿sabes qué? Mira, ya mandé a tu hermana la fregada. No, no, no supe si supuestamente están en un auto o están en algún lado porque yo quería meter un tipo de efecto. ¿Pero dónde supuestamente están? Sí, ahorita estamos aquí saliendo según de la clínica, pandita. Ok, dile, oye, ¿sabes qué? Mira, dos cosas. Mira, tu hermano ahorita ya se me puso el pedo, tú la escuchaste, ya la mandé a fregar a la suya y ya la bajé del carro. O sea, ¿sabes qué? Yo estoy hasta el gorro, tú sabes que yo tengo planes, y planes bien chochos, y ni tú ni tu carnala ni nadie me los van a truncar. Así que a tu hermana, adiós, y te voy a decir una cosa, mañana ni te presentes en la chamba porque estás despedido, mi rey. Le voy a decir, mira, ¿sabes qué, güey? Al chile acabo de hablar de RH, güey. Tú sabes que cómo está el pedo, güey. Y viendo que no tengo el apoyo tuyo, güey. Pues mañana te presentas en RH, güey. Ahí nos vemos, güey. Claro, lo mira, último. No quiero saber nada de ti ni de la floja todo de tu carnala. Va. Y así cerramos la broma, ¿te parece? Va, me late, pandita. Órale, vámonos con Toncho. Marcamos en directo desde el Panda Go Center a través de Claro Música. Las bromas están aquí. Las bromas en el Panda Show. La voz del pandita también está en Waze. Descárgala desde tu celular en elpandazambrano.com. Bromas. Ya corriste a Belén, ya la bajaste del carro. Y por consiguiente, como tus planes son prioritarios, que se presente en RH porque adiós, bye bye. No quieres saber nada ni de él ni de ella. Buzón de voz. La llamada se... ¿Crees que se esté lavando la colita? No creo, güey. A ver, ya debe estar con sus papás. A ver, va de nuez. ¿No tenemos otro número, Belén, donde podamos contactar? O más bien tú, Cristian, que podamos... El de esta Marifer, su hermana. ¿Y tú tendrías el teléfono de Marifer, Cristian? Sí. Ok, bueno, entonces a ver, vamos a marcar una vez más con David. Y si no, marcamos a Marifer y le dices, oye, me pasas a David. Y ahí hacemos todo el rollo, ¿vale? Va. ¡Oh, Dios! Ahí está, que conteste. Me lleva el tren. No contesta, pues dame el teléfono de Marifer, Cristian. Vale. Échame el teléfono. Si tú quieres hacer tu broma al igual que Cristian y Belén, muy sencillo, márcanos. Desde la Ciudad de México, 5 pandita, 5-726-3482, de toda la República Mexicana, sin costo para ti, 0800 pandita, 0800-726-3482, desde los Estados Unidos, 1-855-2611-804, o vía WhatsApp, 553-726-3482, 553 pandita, muy sencillo, envía tu mensaje, ya es tu broma en el Panda Show. Ya lo tenemos, vamos, estamos marcando, Cristian. Vamos a ver qué asunto aquí con esta hija de Calimán. ¿Ya está llamando? Oh, Dios. Espero que conteste Fer. Bueno. ¿Qué pasó, Fer? ¿Qué haces? ¿Quién eres? Cristian. Ah, ¿qué pasó? Oye, ¿estás ahí en la casa? Sí, ¿por qué? Oye, pásame a David. Me urge hablar con él, por favor. Dile que me conteste el teléfono. O pásamelo. Espérame tantito, ¿vale? Deja abajo. Pero apúrale, ¿no, porfa? Espérame aquí, ahorita subo. Espérame, está lloviendo, no te puedo sacar. Espérame, ahorita subo. Que te lo pase. Ahorita, sí, espérame tantito. ¿Ya bajaste del carro, Belén? Sí. ¿Tus planes son más importantes, tus proyectos personales? Y por consiguiente, también el adiós. Son una porquería de familia. David se está bañando, Cristian. No, dile que me conteste, me urge. Oye, te habla Cristian, que le urge hablar contigo. Dice que se está bañando. No, dile que me conteste, por favor. Que le contestes, por favor, que es urgente. Que ahorita te marca. No, dile que ya, por favor, Maribel. David, te lo paso. Dice que 5 minutos y ya. No, dile que ya. O sea, ¿qué le cuesta? Ya es lo último que le voy a decir. ¿Qué te cuesta? Que ya es lo último que te va a decir. Que le conteste rápido. Pues dile que me conteste. Si ya no me va a contestar, es lo último ya que va a escuchar de mí, neta. Es que dice que no. Dile que por qué no. Nada más les quiero decir dónde está tu hermana y ya. Y no te lo voy a decir a ti, se lo quiero decir a él. Que te quiere decir dónde está Belén. ¿En dónde está Belén, Cristian? Dile, a ti no te lo voy a decir, Fernanda. David, márcale a Belén. Márcale a Belén. Es que se está bañando, no te puede contestar. Ay, se ha de estar tallando las pinches nalgas o qué, el güey. Pues sí. Pregúntale. Dile, a ver, Fernando, a ti no te va a decir nada porque eres una pinche inmadura también. Pásame a David. Que se está bañando, ¿me puedes decir dónde está mi hermana, por favor? No te voy a decir nada. Es algo que tampoco te interesa a ti. Pásame a David. Sí, me interesa, es mi hermana. Mira, yo también, ¿me lo pasas o tu trabajo sabes que está en juego? Y yo no mando con pendejadas. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Mira, güey, al chile, esas mamadas no se hacen, güey. ¿Por qué me cuelgas, güey? Vaya, más dime dónde está el ahí. Pues mira, güey, al chile ya le acabo de bajar a la chingada, güey, del carro, güey. Y al chile, qué bueno, güey, te voy a decir dónde está, güey. ¿Dónde está? Rápido. ¿Cómo? Rápido, dime dónde está. A mí no me estés hablando así, pendejo. Hija de su puta madre. Pues el tarima pendejuaro no resultó tan tarima pendejuaro, ¿eh? Me la está volteando, pandita. Oye, pero ahorita, oye, nunca le mencionaste lo de la chamba, pues en eso quedamos. Sí, cabrón, pero pues me ganó la pin, todas mis palabras se las llevó la Maripil, güey. O sea, ya le tocó a la hermana, güey. Vamos barriendo con toda la familia. Oye, entonces ahorita vamos a hacer contacto. Esto te lo tienes que agarrar. O sea, ya van dos veces que te cuelga el teléfono. Ahorita se supone que ya lo de Belén ya está en segundo plano. Ya la botaste, ya la bajaste. Ok, ya la tronaste, ya la fregada. Pero como estás tan enojado por la actitud de tu amigo y aparte compañero de trabajo, entonces prácticamente viene la corrida, ¿ok? Va, me late. Ok, pues vamos a marcar entonces primero su teléfono, ¿no? Primero el teléfono de David y si no... Sí, pues... primero al de David y ya que nos conteste. A ver. Si no, al de la Maribel. Oye, dile a Belén que si le marcan no conteste, ¿eh? No conteste. Ya apagó el teléfono. Ok. ¿Qué? Bueno... ¿Qué quieres, güey? ¿Cómo que qué quiero, güey? Mira, güey, ya no quiero. ¿Cómo que? ¿Por qué chingando, güey? Neta, güey, ahorita yo voy por mi hermana y lo que dijiste de que mi trabajo está en riesgo me vale verga, güey. Sinceramente, pues sí, güey. ¿Vale? Pues sí, güey, pues no sabes que tampoco me interesa. Mira, güey, ya, güey, también aliviánate, güey, sabes que no me interesa, güey. En primera no me estés amenazando, ¿vale? Nada más dime dónde está mi hermana y yo voy por ella. Mira, chile, yo ahorita ya hablé con el Inge Juan Carlos, güey, y mañana te quiere ver en RH, güey. Sí, me vale verga, güey, es más, desde ahorita voy y firmo, me vale verga. Dime dónde está mi hermana. Mira, güey, yo solamente te voy a decir una cosa, güey, y al chile, contéstamela de huevos, güey. Ya, te estoy hablando, güey. Dime. ¿Cómo se escucha el Panda Show? Que esto es una broma. ¡A toda máquina! Estás en las bromas del Panda Show. David, tu cuñado y tu hermana te hicieron una bromita en el Panda. No lo puedo creer. ¿Qué pasó, hermanito? ¿Cómo estás? Hijo de la verga, güey, me las vas a pagar, culero. No, más bien eso le da a tu hermana, tristemente. Y nada más son tres al hilo y sin sacarte, mi baby. Mira, David, es que ¿cómo es la vida? No solamente es tu amigo. No solamente te dio bajín con la hermana, no solamente se la rima a tu hermana, sino también te hace bromas y se chale. Oye, para tener un cuñadito así, mejor no inventes. Oye, pero esta broma, según me estaba diciendo Cristian, que trae una moraleja atrás. No entiendo por qué, pero ¿cuál es la moraleja, Cristian, que le quieres decir a David? Pues mira, mi David, tú sabes del tiempo que llevo de conocerte, pues hemos tenido ahí algunos temas por parte de la chamba, güey. Sé que eres una persona madura, güey, y has aprendido muchas cosas, güey. Y pues bueno, la moraleja de esto es de que, pues, aprendas a decir que no, cabrón, cuando no puedes hacer las cosas, güey. Que realmente seas capaz, güey, de realizar, güey, lo que está en tus manos, güey. Si no, realmente no sabes, no puedes, güey, déjalo ahí, güey. Porque, pues, puedes provocar a lo mejor otro tipo de conflictos, güey. Esa es la moraleja, güey. Qué asco de persona. No mames, eres una mamada. Oye, y lo peor de todo es que tu hermana es cómplice y participó. ¡Qué bárbaro! Salúdalo, Belén. Te amo, hermanito. No. Esta la chingada. Todavía ayer me ayudaste a hacer mis manualidades. No inventes, es que está caña. Oye, estabas preocupadito. A mí me diste ternurita cuando colgaste por primera vez. Porque lo que más te importaba era tu hermana, ¿verdad? ¿Cómo es tanto que digas, me importa mi hermana, y ahorita le digas, sácate la chingada, ¿cómo? Y hasta te metiste a baño. Oh. Y de menos se lavó bien la colita el bebé, ¿o no? Pero fíjate, de lo bueno de eso también enganchamos a la Mariper, güey. La mandé a la chingada por inmadura. Límpiate, güey. O sea, resulta que la familia es inmadura y es el único chingón. Pero bueno, pues ahí estuvo la bromita. David, Cristian y Belén, díganme por favor cómo se oye el Panda Show. A toda máquina, panda. 35 minutos después de la hora, emisión 178, el Panda Show en Claro Música. ¡Buenas noches! El diccionario de Jones Malzberger define como tarima pendécuaro a toda aquella persona que no ha dado de alta los contestones del pandita en su celular. No seas uno de ellos y activa el tuyo. ingresando a telcelcontestón.com. Luego, al buscador y escribe Panda Show, sin espacios. Escúchalos y activa el que más te guste. Nota especial para los poblanos. Se pronuncia Contestón, pero se escribe telcelcontestone.com. Fin del comunicado. Hasta la próxima, amigos. Este servicio tiene un costo adicional y solo está disponible para usuarios Telcel. No está incluido en tu suscripción Claro Música. Contáctanos en arroba quiero una broma. Y estamos de regreso en el Panda Show, en el único show sin fronteras en este jueves. En este 13 de junio voy hasta California. Allí está Edwin. ¿Qué onda, Edwin? Buenas noches. ¿Dónde dejaste la tracalosa, hermano? Buenas noches, Panita. Oye, compadre, hoy es 13, ¿verdad? Sí. Entre más me la... ¿Qué onda, mi Edwin? ¿Cómo estás, carnalito? ¿De qué parte de California, Edwin? De Salinas. De Salinas. ¿Cuánto tiempo por los United States? 10, 11. 10, 11. Oye, ¿tienes algún tipo de aparatito o algo? Porque te escucho medio lejos. ¿Algún, pues, audífono? Ahí está. ¿Ya? Ay, ya te escucho mejor, Edwin. Saludos hasta Salinas, California. Platícame, ¿a quién le hablamos en el Panda Show en este jueves? A mi papá. ¿Y cómo se llama tu papá? Mi papá se llama Rafael. Rafael, ¿y dónde anda Rafael? ¿También en California o acá en tu país? Sí. Acá conmigo. Él me trajo por acá. Ah, o sea que ya tiene un buen ratote por allá. ¿Y qué bromita para Rafael, Edwin? Le vamos a hablar y le vamos a decir que tú eres mi suegro. Ok. Mi suegro está ahí en Apatzingán, Michoacán. Acá en Apatzingán. Ajá, ¿y cómo se llama tu mujer? Nayeli. Nayeli, ¿pero estás casado con ella? ¿Tienes hijos? ¿O cómo está tu situación con Nayeli? Nada más somos novios. Ah, ok. Son novios. Sí. ¿Cuánto tiempo llevan? Un año. Un año, pero no se conocen físicamente, ¿o sí? Sí, ella está aquí también. Ok, entonces tu novia está allá y el papá está acá en Apatzingán. ¿Cómo se llama el papá? Sí, sí, sí. Tu suegro. José. Muy bien, ¿y qué bromita? Pues le vas a hablar y le vas a decir que por qué le estoy pegando a su hija y que por qué la estoy amenazando. Ah, caray, ¿cómo? Pues platícame, ¿cuál es tu historia para entender? Es que hace como un mes, mi novia le dijo jugando así a mi mamá que le había pegado. Y pues mi papá pensó que era de verdad y que se deja caer en mi escuela y me dice, nunca le estés pegando, que no sabes que te pueden deportar y todo eso. Y pues él lo toma serio, o sea, sí es algo serio, ¿verdad? Ok. Y se enojó bien feo. Y ahora le quiero hacer la misma broma otra vez, porque ahora sí se la va a creer. O sea, la misma, pero más barata. Algo así. Oye, tengo una duda. ¿Quién fue a la escuela y te regañó? ¿Papá o mamá? Y te dijo, oye, ¿por qué estás haciendo...? Mi papá. Ah, tu papá. Ándale. Sí. Ok, bueno, entonces resulta que yo estoy enterado que tú no estás tratando bien a mi hija. Yo soy Don Pepe, estoy en Apatzingán. ¿Quién me dio el teléfono? ¿Qué onda? ¿Cómo está el asunto? Que tú le hablaste a mi mamá primero. Ah, ¿y cómo se llama tu mamá? Pero, Saraí. Ok, yo hablé con tu mamá. Pero ella te dijo que tú le marcaras a mi papá. Que lo tenía que arreglar con él. Ok. ¿Viven juntos, papá y mamá, Rafael y Saraí? Sí. Ok, pues creo que entiendo. Entonces, ¿quieres que prácticamente yo me ponga bien, perrón? Ahora, ¿yo ya hablé contigo o no? No. O sea, quiero arreglarlo directamente con él. Bueno, pues creo que la tengo. Que tu hija nada más te dijo. Tu hija, tu esposa te dijo. Y te enteraste. ¿Eh? ¿Qué? Que tu esposa y tu hija te dijo. Que nunca hablaste conmigo. Ok. Ok, perfecto. Bueno, creo que la tenemos. Habla medio bruto y medio lento este hijo de Calimán. Pero creo que tenemos la esencia. Marcamos en directo desde el Panda Center las bromas. En Claro Música. Un saludo para todos los cuates del Panda Show. Les saluda Jorge Muñiz y quiero decirles, siempre sorprenden a la gente y los que venimos manejando, venimos atacados de risa. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Excelente. Vamos a hablar de... Apatzingán, Michoacán. Órale. ¿Aló? Bueno. ¿Ah, sí, bueno? Sí. Disculpe la molestia, ahí encuentro al señor Rafael. ¿Sí? ¿Quién lo busca? Señora, buenas noches, soy Soy don José, le estoy hablando acá de Apatzingán, Michoacán. Don José. Sí, ve que estuve hablando con usted referente a lo de su hijo que ha estado... Ah, ya sé quién es. Sí, ajá. Sí, aquí está mi esposo, déjame se lo paso como le decía. Muchas gracias, señora. Ajá. Le agradezco espérenme. Mucho. Sí. Bueno. Sí, bueno. Habla el señor Rafael. Sí, con él habla. Habla. ¿Con quién tengo el gusto? Habla el señor José, le estoy hablando acá de Apatzingán, Michoacán, señor. Sí, dígame. Mire, lo que pasa es que hoy me di a la tarea de hablar con su esposa, Saraí, que sí. Muy amablemente me atendió y me dio el teléfono de usted, ¿verdad? Bueno, yo le hablo para lo siguiente, que estoy bastante dígame, preocupado, ¿verdad? Servirle. Estoy muy preocupado porque, mire, pues lamentablemente, pues mis hijos y en concreto mi hija Nayeli, pues hace tiempo tuvo que irse allá al sueño americano, ¿verdad? Sí. Allá a California. Y sí. Pues desgraciadamente pues se enamoró y yo sí estoy muy en desacuerdo porque pues que su niño o su hijo la esté golpeando y la maltrate y la trate mal, pues yo creo que pues primero eso es de educación y segundo pues creo que no es justo, ¿verdad? Si ellos han decidido ahí emparentarse y estar ahí de novios, pues yo sí quería hablar con usted que estoy muy preocupado y me siento impotente, ¿verdad? Porque pues yo estoy acá bien lejos y su hijo no ha querido contestarme. Hablé con su esposa y me dijo que es con usted y yo necesito una respuesta, ¿verdad? La misma que yo necesito también porque suscitó un incidente cuando todavía estaban en la escuela hace, ¿qué tendrá? Como unos 3 meses. Alrededor de 3 meses hubo un no sé, en el momento me lo quisieron hacer ver como juego porque tienen un grupo de mensajes ellos dos, Nayeli y Francisco, y en ese grupo de mensajes tienen incluido a mi esposa. A mí no me gusta meterme nada de eso de redes sociales ni yo no uso nada de eso. Mi esposa me manda me enseña unos mensajes que le mandó Nayeli diciéndole que Edwin le había puesto la mano encima a Nayeli. Hágame el favor. Siento mi impotencia y como la rabia. ¿Me permite? En el momento que yo escucho esto, en el momento yo terminando de colgar con mi teléfono con mi esposa, me voy directamente a la escuela. Yo no le marqué, yo no le mandé un mensaje, yo no le pregunté nada por teléfono. No, pero yo a mí se me tiene muy preocupado porque yo hablé incluso con Maday. Y eso de que su hijo la tenga amenazada, que si lo deja la va a deportar y le habla la deportación para que me la echen a Michoacán. Qué poca madre y qué pocos huevos, la verdad. Yo me fui... Permítame, yo me fui directo, déjame explicarle lo que yo tengo entendido. Yo me fui directamente a la escuela para poner en claro qué es lo que estaba pasando. Y de la boca de su hija dijo que no era cierto, que estaban jugando, que él nunca la había maltratado por boca de su hija. Pues si su hijo la tiene amedrentada, ¿qué quiere que diga entonces, mi pobre hija? Yo le dije que no se valía. Que estuvieran jugando con ese tipo de juegos, porque no estuvieran llevándose así, porque no era justo, que yo estoy tomando cartas en el asunto y como para que ellos estén jugando al respecto, o sea, estén tomándolo como broma con que ahorita sí, al rato no. Yo, esto que me está diciendo ahorita usted de que la tiene amenazada, de que... ¿Te había explicado a ti algo, señor José, de que Edwin tiene amenazada? Pues, ¿qué quiere que Edwin... digas? ¿Qué quiere que diga la madre de su engendro? Pues es una alcahueta. Aquí hay una verdad y hay a una... Ver, aquí ver, hay una... Ya lo escuché. Me va a respetar. Y ahora me escucha a mí. Y a mi esposa menos me le va a decir alcahueta. Pinche gata, ¿okay? que ese respeto cuando no respetan a mi niña. Cuando no respetan a Nayeli. Cuando no su hijo la tiene amedrantada, incluso aventarle hasta no migración, chingada madre. Cuando dice que si la deja, entonces le va a aventar migración y que no puede. Y aparte de todo, amenazarla con eso. Chingarle y luego, luego, carajo. Yo quise hablar, que quería hablar con todos, si usted me insulta. O de su puta madre. Carajo. Nada más porque uno está lejos. ¿Verdad? Nada más porque usted está lejos. ¿En qué parte de Apatzingán se encuentra usted? Acá en Michoacán, en Apatzingán. Ajá, ¿en qué parte de Apatzingán? Pues en Apatzingán, es la ciudad. Ajá, ¿en qué ciudad? ¿En qué parte de Apatzingán? ¿Y usted dónde se encuentra? Y no me quiera cambiar la plática. Yo lo que quiero es que usted le diga a su hijo que deje en paz a mi niña, por favor. ¿Me entendió? ¿Me entendió? ¡Responda! Entonces dígame cómo se oye el Panda Show si no contesta. ¡A toda máquina! ¡No, no! ¡El hijo de la chilindrina! ¡Oye, Panda! ¡Te quedaste calladito, pero! No, porque estaba figurando, Pandita, que ya sabía que eras tú. Ay, Rafaelito, mira, llevamos ya 21 años haciendo el Panda Show, sabemos las reacciones. O sea, pues imagínate, ahora resulta, te pusiste fúrico y ahora resulta que estabas viviéndole. No, Pandita, lo que pasa es de que como si hubo una situación sí, con claro. Este muchacho, yo sí creí. Es que mira, aquí tengo a Edwin, que es el que te manda la broma. Entonces, Edwin está haciendo una broma doble. Ya te la hicieron por el grupo y incluso fuiste hasta la escuela. Y dijo, pues vamos a hacerse la doble y le marcamos al Pandita. Te lo pongo en la línea. ¡Adelante, Edwin! ¡Papá! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Papá! ¡Papá! Hasta habla como bebé. ¡Uy, yo, papá! Todavía no se corta el cordón, Pandita. ¿Qué pasó, Saraí? Buenas noches. ¿Cómo estás, chancludita? Oye, ¿qué pasó? También es cómplice, Saraí. O sea, es una broma familiar, ¿eh? O sea, chido. Edwin, dile por qué le hiciste la broma, papá. Adelante. No, nada más. Feliz día del padre antes. ¿Adelantado? Pero quería celebrar. Mira, que dígame, ¿no? No, te digo, Pandita, lo peor todo es de que este muchacho le había dicho a mi hermano la semana pasada, le voy a hacer una broma a mi papá, le voy a hablar al Panda. Como diario te escuchamos, estamos en el trabajo diario contigo. Entonces yo dije, ¿qué? ¿Este chamaco qué va a saber de hacer bromas, que de hablarle al Panda? Mira, con todo y que habla como Rocky y todo madero, papá. No, papá. Parece el Rocky cuarta generación de que quise una broma, papá. ¡Feliz día del padre! Oye, Pandita, ¿qué onda, mi rey? Pero si me vas a mandar un pandacel. ¿Quieres un pandacel? Oye, hermano, o por lo menos el de las bromas, o por lo menos el disco con las bromas más chichiguas. Bueno, los discos, pues, ¿cuántos discos hemos editado? Como 20 aproximadamente, ¿no? Más o menos, David. 20 más o menos. Sí. Pero bueno, el último que editamos fue hace como 2 años, todavía estamos en fórmula. Pero déjame decirte que ya estamos maquilando el nuevo disco y viene. Shubidubi. Pero bueno, familia, díganme allá en California, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. 53 minutos después de la hora, jueves 13 de junio, soy el Panda Zambrano. Un gusto acompañarte. Envíame tu mensaje a través de Facebook para tu broma. Panda Zambrano 25, Twitter, @ quiero una broma. En directo estamos al aire. Yeah. Mi pandita, estudiar, te verás tú regresar para no seguir más así. Te lo dijo mamá, corazón, a estudiar, no escuchaste y vete aquí. Rumiendo en la radio, tal vez albureando, siempre comiendo pay. Mi panda, no es posible que tú te la vivas, no, pidiendo ray. Ajá, a la nocturna tendrás que ir. Decidirse a ir, algo está por Mr. Zambrano descubrir. El Panda quiere con tu tía, le prepara atún para cenar. Le cuenta chistes pa' que ría, la conoció en la school, se vieron los dos. Le da un beso por ahí, un piquito, sí, taquito la ley. estás guapita, cielo, eres para mí. Hey, baby, porfa, dame un tico aquí. Y confía esta vez, no fallar, fracasar como con aquella res. Esa gorda botijona conocida en las calles como Carla Maribel. Le ayuda a cargar la mochila y le invita a comer pantas más tarde. Ya están ellos pensando en fabricar bebés. Ajá, ordenen juntos cuatro a París. Ajá, de una lana les saldrá, oh Dios. Ajá, pero a partir de ahí las diferencias comenzaron a surgir. Son de voz del Pandita. Pandita, ¿cómo estás? Espero que te encuentres súper bien. Un saludo de tu amigo Pablo. Me recuerda lo que dice Benito Bulldoggi. Dice Don Gato que le presentes a tu mamá. Hola, un saludo a mi esposa María Fernanda, que me alegre una hormita, espero se aguante. Saludos a todos, Tarima Pendecueros. ¿Qué onda, Pandita? ¿Qué onda, Pandita? Aquí escuchándote desde Frontera Comalapa, Chiapas. Te saludamos y te escuchamos siempre desde Claro Music. Buenas noches, ¿qué onda, mi panda? Solamente quiero que me mandes un saludo. Ahí está Pandelas al Estado de México. Y dime una cosa, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, baboso. No manches, panda, ¿qué estás haciendo aquí en una pinche estación de banda? Oí esa mamá. Tú también puedes dejar tu mensaje en el buzón de voz del Pandita en el 55760-PANDA 55760-726-32. Instagram.com/PandaZambrano25. Bueno, estamos de regreso, 57 minutos después de la hora. Estamos al aire. Y bueno, estamos transmitiendo en directo desde el Panda Center en este jueves 13 de junio y voy hasta el Estado de México. Allí está nada más ni nada menos que Miguel. Hola Miguel, buenas noches, buen jueves, ¿cómo estás, Miguel? Buenas noches, Pandita. ¿Qué haces, Miguelón? Aquí tratando de hacer una broma. ¿Trata? ¿Cómo que tratando? ¿Cómo que tratando, mi rey? Se dice, Pandita, vamos a hacer una broma bien chichigua, compadre. Chintrolo. Oye, ¿tienes ahí un altavoz, verdad? ¿O un aparatito en tu teléfono? Sí, ya. ¿Puedes quitarlo, por favor, y hablarme con ganas? ¿Ahí? No, lo has quitado. No me quieras ver la cara de Tarima Pendecuaro. Quítela. No, lo has quitado. A ver. Oye, Miguel, respóndeme una cosa. A ver, dime. ¿Tú sabes qué va a pasar el primero de julio? ¿El 1 de julio qué va a pasar? ¿Tú sabes? No sé, ¿qué va a pasar? No, pues yo tampoco, por eso estoy preguntando. Nadie me sabe decir qué va a pasar el primero de julio. Chico. Oye, Pandita, una pregunta. Yo no respondo preguntas. ¿Qué onda, güey? ¿En qué estación estás para que te oigan? Porque por eso tenía el altavoz. A ver, pues ¿cómo que? A ver, no puedo creerlo. A ver. ¿Cómo que dónde estamos? Estamos en Claro Música, baboso. ¿Cómo supiste? ¿Cómo marcaste? ¿Cómo nos estás llamando? Ah, mira, yo siempre te oigo los de internet. Yo te oigo por internet. Ah, ya, ya. Eres un guachiculero, entonces. Muy sencillo, Miguelito, te invito a que desde tu celular, ¿qué teléfono tienes? ¿Un Android o un iOS? ¿Qué tienes? Android. Bueno, primero por escucharnos versión pirata no tienes madre, ya me di cuenta. Pero bueno, si tienes tu versión Android, te invito a que vayas a tu tienda, tu Play Store, ¿ok? Ahí pones Claro Música, bajas la aplicación y te registras de una forma muy sencilla. Son tres pasitos, ya sea a través de... ¿Tienes cuenta de Facebook o cuenta de Google? ¿Tienes o no tienes? Ajá, sí, tengo. Bueno, pues tienes, haz de cuenta, si tienes Facebook, pones tu cuenta y papas y ahí y luego, luego. En caso de que no, te registras poniendo tu nombre, un correo electrónico, etcétera. Muy sencillo, aparte es completamente gratis y los puedes escuchar 24 horas, 7 días a la semana. Estamos en vivo de 9 a 11 todos los días. La repetición al otro día de 9 a 11 de la mañana y después el carrusel de los programas anteriores por si algún día no nos pudiste escuchar. O sea, padrísimo. Y tú consumiendo piratería semejante pelmazo. Chale. Bueno, por eso no te voy a hacer tu broma. Bueno, a ver, platícame de qué se iba a tratar tu broma. Nada, mira, lo que pasa es que yo hice una broma a una amiga, ¿no? Ajá. Le vamos a decir que pues hay una chamba y un viejito que pues la verdad todavía quiere, pues que todavía quiere sentir lo que es hombre, ¿no? Ser un hombre. Ah, caray, ah, caray. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? Sí, pues un viejito quiere recordar viejos tiempos, ¿no? De qué se siente estar con una mujer. Ok, digamos que tú tienes un amigo, un conocido que ya es, ya es bastante grande, un 65, un 70, viudo. Por ahí, sí. Ok, ¿y luego? Y que pues quiere pues, estar con una mujer y que pues le ofrece, no sé, dinero. Órale. Oye, pero ¿cómo? O sea, así directo, ¿cómo va, güey? ¿Cómo? ¿Es que tu amiga es exoservidora o cómo, güey? No, pues tú ayúdame a planearla, pues es eso. Pues como que ayúdame a planearla. Eso te pasa por estar escuchando piratería, güey. Chale, me cae desde que nacen descerebrados. A ver, ¿cómo se llama tu amiga, Miguel? Se llama Carla. Carlita, muy bien. ¿Qué edad tiene Carla? Tiene como 21 o 22 años. ¿Sabes? 21 o 22 años. ¿Tiene trabajo? ¿Trabaja en algo? En el tianguis. En el tianguis. Okay. ¿Y qué hace en el tianguis? Pues le ayuda a un muchacho, un puesto de gomitas y todo eso. A un muchacho. Ok, ¿y con quién vive esta tu amiga Carlita? Con sus papás. Con sus papás. ¿Y cómo la ves contenta viviendo con sus papás? No, porque mira, lo que se me ocurre es que efectivamente tienes tu mamá. ¿Tienes mamá? Bueno, no creo, eres pirata, no creo que tengas madre. Pero vive, ¿tienes papá y mamá? Yo, esta mamá nada más. Nada más. Bueno, resulta que tu mamá, mira la historia que vamos a hacer. Resulta que tu mamá tiene una amiga que se llama Concepción, o sea, la amiga Concha, que es su comadre, ¿ok? Y a su vez la comadre tiene a una muy buena amiga que es Doña Teresita. Se conocen desde hace un chorro de tiempo. Y bueno, Doña Teresita a su vez conoce a Don Javier. Don Javier es un tipo viudo de casi 70 años y que tiene billetón, ¿ok? Y Don Javier lo que anda necesitando es una empleada doméstica, una muchacha, no, no precisamente una empleada doméstica, una chica que le ayude, que vaya al mercado, que posiblemente le prepare una cosa, le ayude a limpiar ahí su casita. Pero pues este tipo es picarón, porque independientemente de que le paga muy bien y le ayuda, pues necesita que le haga, pues tú sabes, ¿no? Otro tipo de ayuditas completas. Entonces ahí la podemos disfrazar, llegando a ver si realmente tuviera otro tipo de atenciones y no luego, luego de que, ¿qué? Tengo un viejito, pues quiere echar palo, pues ¿cómo? Miguelito, piénsale, ¿sí captaste o no captaste? ¿Sí? Me está marcando exactamente. Ah, pues órale, júntala. Estás con el viejito, va, órale. ¿Sí con el viejito? Va. No, no, no, no, mejor que le va a llamar. Que si quiere la chamba, que le llama. Va, va, va. Júntala. Dale, voy. Júntala, júntala. Es pirata. Pero, bueno. ¿Qué onda? ¿Por qué no me contestas? Es que no oí, lo dejé en la mesa. ¿Oí, señora? Neta. Bueno, te la paso para que se despida. No, no, si quieres. Te hablo. ¿Qué crees, güey? ¿Qué? ¿Qué crees que vino hace rato su amiga de mi jefa? Ajá. ¿Esta doña Cochita no te había platicado? Ajá, ¿qué? Que dice que hay un señor, un viejito que anda buscando una muchacha que le ayude, güey. ¿De qué? Pues ahí en su casa, haciéndole, ayudándole a levantar. Júralo. ¿Sí, en serio? ¿Y luego? yo pensé contigo y dije, no, pues que ella, Carla, ¿no? Eres una mamada. Y yo aquí me digo, te paso su número, y le pasé el número al don, a ver si te marca. Y dijo que te marcaba como estas horas más o menos, ¿quién sabe? ¿Le pasaste mi número? Sí, güey. Ajá, ¿qué me va a decir? Ah, pues, ¿qué te va a decir? Pues que yo le dije que andabas necesitando trabajo, güey. Ajá. Y pues ya le va a decir lo que te va a pagar y lo que tienes que hacer, güey. ¿Pero qué? A ver, ¿de qué se trata, pasaron? Güey, está en su casa, güey. Necesita quien le ayude, güey, el quehacer y lo mandar. Ya es diferente. Va, me late. Pues vamos a ahorita, te cuelgo, güey, yo te marco del otro número, güey. Va, oye, ¿te la paso para que te despidas o ya no? No, después. ¿Dónde estás? Ahorita estoy aquí en mi casa, güey. Ah, va, está bien. Órale, va. Bye. Bye. Esta linda muchachita. Oye, pero solita se está enganchando. Se ve que es mal pensada la muchacha, ¿eh? Ok, perfecto, agarraste bien la onda, doña Conchita. Yo tengo aquí ya la historia de Teresita y todo el asunto. Oye, ¿ella por dónde vive? Canal de San Juan. ¿Qué delegación o algo? Bueno, le llaman alcaldía ahora, ¿eh? ¿Qué es ahora? ¿Qué? ¿Dónde dices que vive? Ahí es donde está Juan, en delegación Iztacalco, bueno. En Iztacalco. Alcaldía. Ok, ¿dónde te gustaría, dónde piensas que pueda vivir don Javier? Algo que esté, no, que no sea en Iztacalco, pero que no quede tan lejos. ¿Constitución? ¿En prostitución? No, te digo que luego lo que es. ¿Qué queso? ¡No, hombre! A ver, ayúdame, porque está en una delegación aledaña. Iztacalco. Iztacalco, lo voy a hacer en Iztacalco. A ver, búsqueme una colonia menos, no tan pinchurrienta de Iztacalco, ok. Entonces, pues yo ahí voy a estar, ando necesitando una chica, qué buenas referencias. ¿Cómo se llama tu mami? Mi mamá se llama Carmen. Doña Carmen, ok, Concepción y Teresita. Yo no conozco a tu mamá, pero obviamente de ahí viene la referencia. Bueno, pues vamos a marcarle, vamos a ver si amalcoy este asunto. ¿Podremos contratarla o no contratarla? Pues marcamos en directo desde el Panda Cool Center. 7 minutos después de la hora. Las bromas están en Claro Música. Las bromas en el Panda Show. La voz del pandita también está en Waze. Descárgala desde tu celular en el pandasambrano.com. ¡Excelente! Bueno, vamos a marcarle ahí, a ver. A ver si podemos hablar. Bueno. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, disculpe la molestia. Este es el Ajá. número telefónico de Carla. Sí. Ah, tanto gusto. Habla don Javier. Ajá, dígame. ¿Cómo está usted? Buenas noches, muy bien, señores. Muy bien, gracias. Disculpe la molestia, es que me dieron su número telefónico. Está Teresita, que Ajá. es comadre mía y bueno, es también muy amiga de Concepción, de Conchita, y al parecer hay una señora de nombre Carmen, y bueno, llevo ahí ya, pues fíjese, nada más cerca de un mes tratando de buscar pues, alguien que me ayude, ¿verdad? Ajá. Yo soy viudo desde hace ya 11 años, y Ajá. tenía una persona que pues me ayudaba, tuvo varios años conmigo, pero desgraciadamente tuvo que irse a su pueblo, ¿verdad? Ajá. Y desde ahí no sabe qué peripecias he tenido que pasar y ando buscando y me refirieron con... ¿Te hablo de ti o de usted? De como guste, no, como guste, como se sienta mejor. No, yo de ambas partes, antes que nada el respeto, ¿verdad? Sí, sí, claro, por eso le digo, como se sienta cómodo. Bueno, pues te voy a hablar de tú, para que rompamos Ajá. el turrón, ¿verdad? Bueno, pues yo ando buscando principalmente a alguien que me pueda ayudar, ¿verdad? Yo tengo 69 años, soy jubilado, Ajá. Vivo acá por Churubusco, y bueno, pues tengo una casa grande, ¿verdad? Que es de 2 pisos, sí. Tengo un hijo que vive allá en Canadá, E incluso me dice, papá, pues vende la casa, ¿verdad? Pero que compre un departamentito y todo. Le digo, no, mijo, pues aquí es donde creciste tú y tu hermana. ¿Cómo cambiar eso? Tengo una hija que tampoco vive aquí en la ciudad, ella vive en Monterrey, se casó, tengo 6 nietos con ella y estoy solo acá, ¿verdad? Y la verdad que acá, pues, mi esposa en paz descanse, pues es donde pues creció la familia, donde estuvimos muchos años muy, muy felices y pues la verdad sí, no quiero deshacerme de la propiedad, ¿verdad? Mis hijos me dicen, papá, nosotros no vamos a regresar a México, es mucha casta, muy bonito y todo. Yo, no, pues déjenme aquí yo, la verdad, pues si ustedes no la quieren, pues yo en su momento, pues la regalaré o la donaré ahí, pues no sé, a un asilo o algo para que hagan con la casa, lo que sea, si no les interesa, ¿verdad? Porque a mis hijos les va muy bien, bendito sea Dios. Sí, muy bien. Y bueno, pues yo aquí a veces me cuesta trabajo, pues ir al mercado, ¿verdad? Al supermercado. Ajá, sí, hacer sus cosas laborales. Claro, tengo mi auto, manejo, a veces no mucho porque ya estoy un poco mal de la vista, tengo astigmatismo y miopía. Y vista cansada, y pues a veces sí me dan ganas, agarro mi auto y me voy ahí a hacer algunas cosas, ¿verdad? Ya estoy interesado, pues alguien de confianza, ¿verdad? Que pueda auxiliarme. Sí, sí. Entonces no sé si usted pues tenga el tiempo y el interés, ¿verdad? Sí, sí, pues bueno, dígame más o menos como en qué horario y sí. Aquí yo tengo dos opciones, no sé usted cómo ande. Ah, quedamos de tú, ¿verdad? No sé cómo andes, no sé si sea, puede ser de tiempo completo o de entrada por salida. No de sé. De tiempo completo, como más o menos sería, ¿cómo? Sí, de tiempo completo es, pues, estando aquí yo, dentro de la propiedad, en la parte de atrás hay un departamento, que es donde vivía Lupita. Ajá. Lupita, pues, estuvo tiempo conmigo, pero se tuvo que ir a su pueblo porque pues su mamá se puso bastante enferma y me dijo, don Javi, yo lo siento mucho, lo tengo que dejar porque mi mamá está muy enferma, tiene artritis y no puede moverse y bueno, pues me tuvo que dejar. Entonces en la parte de atrás hay un departamentito que tiene su cocina, tiene su sala, tiene su recámara, tiene cable, tiene televisión de las grandotas de 50 pulgadas, está un departamento muy bonito. Entonces ahí vivía Lupita, no sé si sea de tiempo completo, es que ahí te interese vivir en caso que tú no tengas un lugar bien digno donde vivir. O sí, también podría ser pues de cierta hora, ¿no? Llegar a cierta hora y retirarte a cierta hora, es de entrada por salida, si se acostumbra a llamarle, o de tiempo completo, ¿no? Si es de tiempo completo, sería de lunes a sábado, pudiéndote tú retirar a donde gustes el día domingo, y bueno, pues ya llegar el lunes, del domingo en la noche o el lunes en la mañana, pues para empezar las actividades, ¿verdad? Es de eso se trata el trabajito. Ok, sí, yo creo que sí sería, pero principalmente sería como de entrada por salida. Entrada por salida. Ajá, sí. Principalmente. Sí, ya, ¿cuál? Ya le estaría confirmando bien si sería ya después de tiempo completo. ¿Cuáles son tus pretensiones económicas, Carla? Bueno, no sé, es lo que yo le iba a preguntar a usted, más o menos como cuánto. Mira, yo la verdad es que sí acostumbro, pues, pagar un salario, unos ingresos dignos. ¿Por qué? Te voy a explicar. Siempre hay una razón por qué. Primero, pues la confianza, ¿verdad? Sí, ya estamos en una situación pues compleja, ¿no? Porque también mis hijos me dicen, oye, papá, la inseguridad en la Ciudad de México está mal. Y luego, pues ahí está. Primero, pues gente de confianza, ¿verdad? Porque uno tiene sus cosas que ha hecho durante todo su tiempecito, ¿verdad? Tiene sus cosas, sus relojes, sus todo, ¿no? Yo estoy ofreciendo seguridad social para que tengas tu seguro. Y también como las actividades no son muchas, porque yo soy solo, ¿verdad? Yo estoy tratando de pagar, yo le pagaba a Lupita, le estaba pagando 15,000 pesos al mes. Esto se lo pagaba en dos partes, en 7,500 en una quincena y 7,500 en otra quincena, ¿verdad? Pues sería lo que yo podría ofrecerte, ¿verdad? De entrada, y si si nos entendemos bien y estudias de 24 horas de planta, como se le llama, pues podría darte un 5,000 pesitos más, ¿ver? Porque no es tanto el trabajo, es que sí, como sí, son cosas, ajá, sí, pues te necesito también, pues una de las cosas fundamentales, a mí me gusta bañarme temprano a las 8:30 a.m. Entonces sí necesito auxilio, ¿verdad? De que me ayudes a bañar, que me ayudes a desvestirme, calentar el agua, esté calientita, ¿verdad? Ayudarme a sentar en la silla, porque adentro del baño tengo una silla de esas de ortopedia. Donde me, la que necesita. Sí, sí, porque sí, he sentado y pues me puedas enjabonar bien el cabello y con el zacate y el champucito, tallar bien los brazos, el cuerpo, y pues también pues las extremidades, la colita, ¿verdad? También lavarla bien todo y después secarme bien todo el cuerpecito, ¿verdad? Sí, todo y ayudarme a vestir, perfumarme. Ya casi no puedo rasurarme, ¿verdad? También ayuda a rasurar, pero todo lo que es asistencia personal, ¿verdad? Es atenderme a mí el tiempo que me quede de vida, ¿verdad? De eso se trata. No sé si te parezca bien el pago para las actividades. No sé si tengas tú muchas necesidades económicas, hija. Pues sí, un poco, igual. Creo que como todos, ¿no? Sí. Perdón, casi no te escucho. Ajá, yo creo que sí. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Sí te satisface es lo que estamos acordando? ¿Alguna, sí, sí, sí. ¿Alguna duda? Me está diciendo que principalmente serían ¿7,000 la quincena? 7,500 por quincena, hija. Ajá. Eso sí. De entrada por salida, asistiéndome personalmente, entrando a las 7:00 a.m. y retirándote a las 6:00 p.m. ya que pues ya me quede yo aquí en la casita, ¿verdad? Ya tranquilo. Sí, sí, porque le digo, bueno, principalmente sería como de entrada por salida, ya sí. Ya llegando bien, yo creo que ya sería de planta. Sí, bien. Claro. Ahora, si tú tienes, esto te lo digo con todo respeto, ¿verdad? Si tú me dijeras, don Javier, de repente, pues, tienes alguna necesidad económica, alguna deuda por ahí, necesites ganar un extra, bueno, pues podríamos, pues a lo mejor tú decirme, un Javier, pues necesito un apoyo económico y pues, pues también podemos arreglarnos, ¿verdad? A lo mejor, yo hoy estoy viejito, ya, pues ya no tengo muchos deseos, pero pues a lo mejor, pues jalarme un ratito el pellejito, mi hija, para ahí sentir bien y ya darte una, sentir algo de satisfacción, aunque sea, y poderte también ayudar. Aquí la idea es ayudarnos ambas partes, ¿verdad? Ajá. Y podrías llevarte un dinerito extra, ¿verdad? También ya estaría viendo, ¿no? Perdón, no te escucho. No, ya estaría viendo, ajá. Sí, ya eso sería, ya sería. Ya, muy aparte, muy diferente. Ya sería aparte. Yo creo que nos tenemos que conocer, claro. Tratarnos. Ahorita es solamente la ayuda personal, el aseo personal, lo recalco mucho. No tienes, claro. ¿No tienes objeción por limpiar mi cuerpo? ¿Cómo? ¿No tienes objeción por limpiar mi cuerpo en el baño, bañarme? No. Sí, porque eso sí sería incluido, o sea, sería el que me hagas la limpieza personal. Ajá, sí. Lo otro de la satisfacción manual sería con el paso del tiempo solamente, sí. Sí, claro. Si no se entiende. Entonces, ¿cuándo empezamos? Mañana le estaría haciendo una llamada para avisarle cuándo puedo empezar. ¿Mañana me estarías haciendo una mamada? No, hija, una, no. Una llamada. Ah, una llamada. Ah, perdón. Yo dije, vas demasiado rápido. No, eso es después. No. Eso es después. Perdón, es que me cuesta de repente escucharte, hija. Sí. Estaría llamando mañana y ya para confirmarle bien. Mañana, ¿tienes mi número telefónico? Ahí lo. Sí, es ¿verdad? Sí, este es el número. Ok. Pero ¿por qué no podrías venir mañana y platicar personalmente y podamos empezar? Mañana, bueno, ¿me pasaría su dirección bien? Sí, claro. ¿Tienes dónde anotar? A ver, permítame. ¿O quieres que te mande un mensaje de WhatsApp? Bueno, un mensaje de voz, porque me cuesta trabajo escribir. Sí, mucho mejor un mensaje de voz. ¿Tienes el WhatsApp? Sí. Sí, yo mucho con mis hijos, con Bernardo y con Julietita, les por el teléfono a veces yo le escribo, ahí le aprieto el botoncito y ahí les mando mensajes y me responde así. Y bueno, yo te mando la dirección, esa es la calle de Casio, esquina con Nayarit, te mando toda la dirección, ojalá puedas venir, platicamos personalmente, conoces la casa, hija, y pues si se puede, aunque sea mañana, me puedas ayudar a bañarme, que ya no me he bañado bien, y pues te pago te pago la bañada, ¿verdad? Ok, sí. Sí, entonces así le hacemos. Sí. Muy bien, espero tu llamada mañana, cuando me llames. Te llamas Carlita, ¿verdad? Sí, claro. Cuando me llames mañana solamente te voy a preguntar cómo se oye el Panda Show, que es una broma, hija. ¡A toda máquina! ¡Estás en las bromas del Panda Show! ¡Carlita, es una broma del Miguelón, no es cierto! Mucho la chingada, Miguel. Ya sabía que era una broma, ¿eh? Oye, ya está igual que el baboso del Rafael. Yo sabía que era una broma. Digo, ensartado. Carlita, entonces mañana me hace una mamadita. Y no. No. Muchacho, por favor. Aquí está en la línea, adelante, Miguelito. A ver, hijo de la chingada. Ups. Yo ya sabía que era una broma desde que te la pregunté. ¿Cómo? Y ya te iba a reclamar ahorita, Miguel, en serio, ya me andaba enojando. Miguelito, ¿andas por ahí, Miguelón? No, ya se fue. Ah, ya se fue, baboso. ¿Miguel? Ya te iba a reclamar. Oye, Miguel, oye, ¿cómo sabes si dice que ya sabía? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Ya dice que no, la neta. Entonces, ¿Qué fue lo que me diste a entender? A ver, ¿qué fue lo que me diste ¿Por a entender? ¿Por qué cuando se ven ya exhibidos y que viene el cubetazo de agua fría que descubrimos la broma y dicen, no, yo ya sabía, yo ya sabía? O sea, ¿con eso se quitan la ensartada o cómo? No, ¿por qué? Pues lo que digo, pues como, ¿por qué? Miguelito, dile, ¿por qué la broma, papá? A ver, dime, ¿por qué te estás desquitando? ¿De qué te estás desquitando, cabrón? Carlita, hija, una Manuelita, ¿no? La pagó bien, hija. ¿Estaríamos bebés? ¿Habrá que conocer? Yo te digo una cosa, hija, lo tengo chiquito, la vez que yo creo que no sufrirías mucho, hija. No, imagínate, ya me estaba haciendo enojar. Ay, hijo, mira, con tus dos yemitas así. Ya estaba para colgarle y marcarle a ese hombre, de verdad. Ay, ay, ay, ¿qué onda? Miguel, ¿algo que le quieras decir a tu amiga? Nada, que pase una bonita noche. Ay, qué tierno. Carla, algo que quieras decirle. La fregada. Algo que quieras decirle a Miguel. Miguel, te amo. Ay. Te amo mucho. Oye, ¿qué andan chocando sus carritos? ¿Son novios o algo o no? No. Porque ese hombre sabe que lo amo y que es el hombre de mi vida. Ay, caray. Porque ojalá me esté escuchando ahí tu esposa, cabrón. Me las vas a pagar. Carlita, cuando quieras, llámame. Le hacemos la bromita a Miguel. No, no. Venga, sí, es dulce. Pero bueno. Estaría muy bien. Pues dígame, ¿cómo se oye el Panda Show? Muy bien. No, babosa. Miguel, ¿tú sí sabes o eres pirata que no sabes? ¿Eh? ¿Sí sabes cómo se oye el Panda Show o no? Y a toda máquina. A toda máquina, pitutín. 23 minutos después de la hora. 13 de julio, las bromas están en Claro Música. Ay, hasta se me antojó. A ver quién me hace una bromita ahorita. No estaría bueno. Con el buzón, batalla. El seso le estalla. Pantallas le ofrecen pomadas o cheves. Y está preaprobada. Firmas y no fallas, crédito, viajes, servicios y más. Le ofrecen ahí, tiene usted que viajar. Evite porfa pensar, su cartera queremos rapidita usted pasear. Lo que usted tiene ya no es fashion, compre en DUDC. Esta oferta que no se le vaya, se la merece usted. Señor Panda, hoy ya tiene que aprovechar. No puede dejar pasar esta super oferta. Al Panda se le llena su buzón. revisar su cartera. Queremos que engache pata. Lo que quiera en un tris, no lo deje ir, porque hay que ser fashion, el chiste es consumir. Señor Panda, hoy ya tiene que aprovechar, no puede dejar pasar esta super oferta. Como lo vio en TV, cómprelo en internet. De basura al Panda se le llena su buzón. Si sucumbió, su tarjeta de crédito sin pensar ahogó. Ahora le llaman, le gritan al fondo: señor Zambrano, ¿por qué diablos no pago? No haremos pedazos, iremos por usted. Su casa le embargaremos, la cara le romperé. Tiene que pagar, la cabeza le hará usted crack. Venga a pagar, ya está el chiquito de Baby, no sabe ya qué hacer. Tiene que aprovechar, no puede dejar pasar esta super oferta. Como lo vio en TV, cómprelo en internet. De basura al Panda se le llena su buzón. Al Panda se le llena su buzón. Al Panda se le llena su buzón. Al Panda se le llena su buzón. Al Panda se le llena su buzón. ¿Descargar la app de Claro Música de fondo color rojo o blanco? ¡He ahí el dilema! ¡Ah, es muy fácil, Chapulín! La blanca sabemos que te encanta descargarla, pero esa es para México y algunas partes de Latam. Latam, por si no lo sabías, es una palabra compuesta para referirse a Latinoamérica. Lat, de latino, am, de América. Porque recordemos que en el norte de la Ciudad de México, todo es Cuautitlán. Y al sur, después de Cuernavaca, todo es Latam. Esto incluye Puebla. Creo. Bueno, no me hagas mucho caso. Para Estados Unidos es la aplicación de color rojo. En ambas tienes que ir a la sección de radios y ahí encontrarás la versión sin censura y con censura del Panda Show. Le das play y todo será felicidad en tu vida. Recuerda, la blanca para México y la roja para Estados Unidos. Para escuchar el Panda Show por Claro Música. 553 Pandita. Edición 178 del Panda Show para Claro Música. En este jueves 13 de junio del 2018. Ya lo sabes, a través de las redes sociales, ponte en contacto con nosotros. Me dirás, Pandita, ¿cuáles son las redes sociales? Muy sencillos. A través de Facebook, Panda Zambrano 25, el Twitter, lo que es arroba quiero una broma. Estoy contigo en el Twitter personal, arroba Panda Zambrano, también a través de quiero una broma, arroba yahoo.com. Si quieres mandar tu mensajito a través del WhatsApp, aquí tengo el personal 557-60-PANDA. 557-60-PANDA. Y voy hasta Guanajuato, ahí está Jessica. Hola, Jessica. Hola, Pandita, muy buenas noches. ¿Cómo está la chancludita de la Jessica? Muy bien, gracias a Dios. Qué gusto que me hables de Guanajuato. Yo la neta muy bien, muy contento. Oye, quiero hacerte una pregunta, Jessica. ¿Y dime? ¿Ya sabes qué va a pasar el primero de julio? El primero de julio, no sé. ¿No sabes? Chay. No, yo tampoco. Oye, ¿y de qué parte de Guanajuato, Jessica? De Celaya. De Celaya, donde sale la cajeta. Claro que sí. ¿Y tú sabes hacer cajeta o no? No, nada más sé comérmela con bolillito, Panda. Bueno, para la gente de Sudamérica, que es mucho boliviano y argentino y esa parte, es dulce de leche, porque cajeta es otra, es una mala palabra. Sí, dulce de leche. ¿Y cómo te comes la cajeta? Con bolillito, con pan tostado. Oye, ¿no te gusta meter el dedo? ¿A dónde? Pues a la latita y al frasquito. Es que la neta es bien rico meter el dedo hacia el frasquito de la cajeta. Sí, claro. Y después así ves que se empieza a escurrir y no manches, así empiezas así con la lengüita. Riquísimo. Jessica, bienvenida al Panda Show. Platícame, ¿quién hablamos en este jueves, chancludita? Mira, quiero hacerle una broma a mi novio, Panda. ¿A tu bobio? ¿Cómo se llama tu bobio? Mi novio se llama Pablo. Pablo, ¿cuánto tiempo con Pablo? Vamos a cumplir un año. ¿Un año? Oye, ¿y en un año como cuántos te habrás aventado ya con Pablo? Muy pocos, Panda, porque él trabaja en Estados Unidos y va y viene. Ah, bueno, entonces pleitos casi no tienen, pues están a distancia, ¿no? No, ajá. O sea, prácticamente es chido porque pues no hay fricciones así de que, oye, vamos a pelear. Oye, pero entonces, ¿cómo llevas un noviazgo a distancia con Pablo? Mira, lo que pasa, mira, eso es algo bien, bien padre. Yo conocí a Pablo por Facebook. Ok. Yo soy divorciada. Ok. Tengo tres hijos. Yo conocí a Pablo por Facebook. Y pues empezamos a cotorrear, ¿no? Así me hablaba y yo... Pues yo obviamente decía, nada, nada que ver con esa persona. Él es de Pachuca. Okay. Fíjate, yo soy de acá, de Guanajuato. Entonces... Me dijo que él quería conocerme, que nos conociéramos más y todo, y pues me dio la oportunidad. A ti se te empezó a alborotar la cococha, el enamoramiento. Y ya lo conocí, Pandita. Ah, ¿ya se conocieron físicamente? Sí, ya, él ya vino en septiembre del año pasado. Vino. Fue a Celaya a conocerte. Sí, claro, él estaba en Minnesota. Okay, exclusivamente fue a Celaya a conocerte. Sí, a eso vino. Oye, espérame. Déjame hacer un paréntesis, por favor. Okay, tú en el enamoramiento, un fracaso, tres hijos, sí. Empieza la conversación por Facebook, empieza la emoción y él decide viajar de Minnesota a Celaya. ¿Cómo lo recibes? ¿Dónde lo recibes? Supongo que en el aeropuerto o en una central camionera, porque a lo mejor primero llegó a la Ciudad de México. ¿Cómo fue ese primer encuentro? Ay, Pandita, fue hermoso, mira, te voy a contar, cuando te lo cuentas te lo emociono otra vez, mira, a lo ver, que pasa. Vamos a emocionarnos juntos. Ok, pues me comentaba por mensajes de WhatsApp, me decía, un día te voy a conocer, créeme que yo lo tomé a juego, todo al principio, yo decía, claro. Sí, a todo yo le decía que sí, decía, claro. Nah, pues igual cuando lo voy a conocer. Uh-huh. Pero después él me dice, oye, de verdad me gusta como eres, me gusta tu forma de ser. Y yo así, no, pues qué padre, o sea, los hombres hablan muy bonito, decía yo. Y me dice, nada más un día, de un momento a otro me dice, te voy a ir a conocer. Y yo así de, Me dice, sí, el lunes voy para México. Y yo, no puede ser, me dice, te lo juro que sí. Bueno, así quedó, se llegó el lunes, me manda una foto donde esté en el avión. Me dice, ya voy para allá. Y yo, ¿qué voy a hacer? Porque mira, yo me había separado. Pero no estaba divorciada, estaba separada y no estaba divorciada. Entonces, ya tenía yo tiempo separada, pero pues nada más era cuestión de transmitir el divorcio. Pero dije, okay, fui a una central camionera y yo iba con miedo y todo. Me dejé a mi hermana, tengo una hermana de 15 años. Me decía ella, te van a hacer algo, te van a secuestrar, así como están las cosas acá en Celaya. Me decía, te va a pasar algo. Pues yo sí tenía mucho miedo, pero dije, el que no arriesga no gana. Y fui, él iba con un hermano de él, y lo miré y, ay, de verdad, ¿Qué fue lo primero que te dijo cuando te vio? ¡Ábrete! Pero de piernas, güey. ¡No, no! ¡No, cómo! ¡Espérate! ¡No, no! Pues. ¿Qué fue lo primero que te dijo? Solamente me dice... Hola, mucho gusto, mi chula. Yo, oh my God. ¡Fatal! O sea, ni siquiera un... Este soy yo y... ¿Un besito de piquito? ¿Algún... Ah, no, sí. Oye, yo corrí, lo abracé y lo ensucié todo, Panda. ¿Pero luego lengüetazo y todo? Más o menos. ¡Chale, no! ¡Qué bárbaro! O sea, te entregaste a la primera. Oye, ¿y cuánto tiempo llevaban conociéndose en Facebook? Ya teníamos... 5 meses. Cinco meses conociendo y ya lo Sí, ya teníamos 5 meses. Después, pues, oye, en diciembre... Oye, espérame. Pues, dime. ¿Y esa noche le entregaste el cuerpecito? ¿Hubo acción? No. ¿No? No. ¿A la segunda noche? No, nada más lo vi ese día por algunas horas y se fue. Y ya no lo volví a hacer. ¡Qué bestia! Sí, de hecho, hasta yo pensé y dije, ya no va a volver, ya no se va a acordar de mí. Pero sí, me siguió hablando. Entonces se llegó la fecha de diciembre que iba a poder venir, me dijo. Okay. Pero después dijo que no, que porque en su trabajo no se lo habían permitido. De hecho, mis papás me dijeron... Y tú dijiste, no, de seguro no le gusté. Y mis papás me decían... nada más está jugando contigo, Jessica, ¿tú qué te crees? Luego mi papá me decía, tienes tres hijos, mija, es difícil. Y yo, pues, como que me sugestionaba, ¿sabes? Así. Claro. Pero él me dice, te voy a pagar el boleto a Nuevo Laredo y ahí nos vemos. Pues me fui a Nuevo Laredo, Sandita, y ahí nos vimos. ¿Neta? Una semana. Pero ahí sí ya hubo acción. Ahí sí, ya, ¿cómo no? Acá ya, que luego llegó y te dijo acá. ¿Qué onda? Vamos a armar el asunto, ¿no? Sí, claro. O sea que entregaste el tesorito en la frontera. En la frontera. ¿Y pagaste impuestos o no? Oye, ¿y los hijos no han sido impedimento para esta relación? Bueno, supongo que no, pero... No, ninguna. Te digo, ese día en la frontera hasta conocí a sus papás, me presentó a sus papás. Ah, hasta presentada de papás y todo. Sí. Ahora hace, ahorita tiene un mes que se fue, pero él vino hasta acá a ver a mi papá, trajo a sus papás, le dijo que se quiere casar conmigo y mis hijos lo adoran y mis hijos me dicen. ¿Y tu papá qué le dijo a él? ¡Cállen ese perro, Chihuahua! ¡Oh, no! Bart, ¿cómo que cállen ese perro? No. Oye, qué bonita historia de amor, Jessica. Gracias por compartirla. Oye, qué bromita para Pablo, porque pues todo creo que va viento en popa, creo que va a haber hasta matrimonio, vas a estar junto con él y quieres pagarle ese amor y esa confianza con una broma, Jessica. Pandita, lo que pasa es que, mira, una vez, con tu hijo, él también tiene hijos. Vez con su hijo tiene 13 años, me marcaron y me marcó así bien arrojado y me dice, oye, que tú mensajeaste con un primo mío. Obviamente me saqué de onda, le digo, no, nada que ver. Y él viene enojado, o sea, yo estaba así como que, ¿qué está pasando? Ya después de mucho rato me marca y me dice, es una broma, mi amor, lo que pasa es que Jonathan dijo que te la hiciera. Ah, le dije, me las vas a pagar. Ya, o sea, ya hice una broma. Sí. Okay. ¿Y qué bromita tienes pensada para hacerle a Pablito en este jueves? Mira, Pandita, él escucha mucho tu programa. Ok. Entonces, él me manda los videos en WhatsApp, me dice, oye, mira, escuché este, yo también te escucho mucho. Entonces me dice, oye, ¿dónde hay que marcarle a tus papás? Porque mis papás lo quieren, mis papás lo adoran a él mucho. Entonces me dice, ¿dónde hay que marcarle a tus papás? Y hay que hacerles la broma de decirles que vas a regresar con el papá de tus hijos. Dice, les va a dar el infarto porque pues, mis papás no quieren nada al papá de mis hijos, obviamente. Claro. Entonces le dije, pues sí, estaría bien, pero después le digo, no manches, le va a dar el infarto a mi papá. No, un día hay que hacerlo, vas a ver un día. Entonces dije, ¿por qué no se la hago a él? O sea que él ya te hizo una broma y ya te propuso hacerle una broma a tus papás. ¡Cámara, manita! Entonces dices, mala mía. ¿Y qué bromita le vamos a hacer? Platícame. Hay que tener mucho cuidado porque dices que es panda fan, incluso él te comparte ahí las transmisiones. ¿Qué bromita tienes pensada? Tiene que ser buena, mira, ¿eh? Mira, lo que pasa es que el papá de mis hijos ahorita no ha querido cumplir con las pensiones de los niños. Entonces... Pablo se cargó de todos los restos de mis hijos, de la escuela, todo. O sea, entonces, ya prácticamente le pone ahí todo, ya se hace responsable de todo el Pablito. Sí, Pablo es, por eso mis hijos le dicen papá. De hecho, yo ya no trabajo para... Pinches convenencieros, güey. Les da de tragar y ya el novio, ¡ay, papá! Les avienta unas pinches croquetas y ya, ¡ay, papi! Oye, ¿qué edad tienen tus hijos? ¿Entre qué edades están? Mi hija, la más pequeña, tiene 2 años. Mi hija, la mediana... tiene 7 años y mi hijo el mayor tiene 8. Okay, perfecto. Pues también chavitos, Sí, también. Pues realmente, entonces prácticamente tu ex no ha convivido con el más pequeño, ¿no? No. Okay. No. Bueno, entonces él se hace cargo de ti, ya te sacó de trabajar, mantiene a los hijos, paga escuelas, les da de comer. Paga la escuela mía. Okay, también. ¿Y qué estudias tú? Yo estudio estilismo. Ay, la carrera de gatas. Vamos a cortar el pelo. Ok, y bueno, ¿qué broma? Dime, estoy ansioso. Pues, entonces, como te digo, te comento, no ha pagado las pensiones. En la semana pasada vi al papá de mis hijos y le dije a él, quiere verlos, dice que me vuelve a dar pensión, pero que él quiere verlos. Y me dice él, no, que se ponga al corriente porque ya tiene como más de un mes que no me ha prestado pensión. Okay. Entonces dice, no, que se ponga al corriente. Entonces, lo que yo tengo pensado es decirle, oye, mi amor, lo que pasa es que pues vino el papá de mis hijos y dice que me va a dar el dinero, pero a cambio de que yo pase una noche con él. ¡No manches! A ver, estamos hablando de mucho dinero que adeudo. ¿Cómo se llama tu ex? Dame su nombre de pila para identificar. Fernando. Ok, Fernando, ¿cómo cuánto dinero adeuda de lo que tiene que pagar? ¿Cómo cuánto dinero estamos hablando? Como de unos 11 mil pesos. 11 mil. O sea, un palito por 11 mil. Oye, pero es que no es tanto dinero, ¿no? Porque te va a decir, espérate, estás babosa, yo pago todo, yo te los doy, güey, ¿no? Yo no creo que sea tan contundente como para que tú tengas que aceptar su... ¿Tienes problemas económicos, Jessica? No, ninguno, gracias a Dios. Entonces, ¿por qué tendrías que decirle a Pablo que vas a aceptar esa lana, que la necesitas? Por eso te hice la pregunta, ¿no? La necesitas para que pues tú... pues está bien, te es un paliacate con tu ex. Mira, es que lo que pasa que cuando, por ejemplo, cualquier gasto que se llega de los niños, de hecho, precisamente ayer hablé con Pablo, tuve junta con la de mis hijos, uh-huh. Y le dije, oye, nos están pidiendo pues lo que son guías, uniformes, lo nuevo para el nuevo ciclo escolar. Entonces, yo cuando son gastos así, Panda, a mí, la verdad, no me gusta estar como presionando a Pablo, ¿sabes? O sea, yo siempre se lo digo a él, déjame trabajar, no me gusta dejarte todos los gastos de todo a ti, porque estoy rentando casa, él paga la renta, él paga luz, él paga agua, o sea, son muchos gastos para él, es lo que yo siempre le he dicho, son muchos gastos para ti. ¡Wow! Ahora, pinche Pablo, el de Minnesota, lo que hace la soledad de los Estados Unidos, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué se me ocurre? A ver, déjame hacerte un planteamiento de una broma. Es lo mismo, pero más barato. Okay. Porque tenemos un reto muy grande, o sea, realmente enclocharnos al Pablo. A ver, hoy, ¿hace cuánto tiempo que tuviste contacto con Pablo, con tu novio, tu prometido, tu quelite? Tengo como un mes, una semana. No, espérate, no. Pero hace un mes, una semana que no hablas con él, yo me estoy refiriendo a hablar con él. Oh, no, pues apenas hace... ¿Qué se da, Pandita? Como unas 2 horas. Todo el tiempo me habla. Ok, perfecto. Bueno, yo sugiero esta broma. Que hables ahorita desencajada, llorando. Así llorando. Tú imagínate algo bien triste, pero algo triste que te haga llorar. Es más, ahorita vamos a tratar de hacer que seas artista de telenovela. ¿Qué es lo que va a pasar? Te va a preguntar, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes, no? Y te va a decir, ¿y tú? Me siento muy mal. ¿Pero qué pasó? ¿Los niños están bien? Todo, no, sí, todo está bien, pero... es que tengo que decirte algo que espero que me lo perdones. Y la historia va a ser que viste a Fernando porque tenían que arreglar, te llevó el dinero, ¿ok? O lo viste en algún lugar... Ahí es donde tenemos que le enganche. El chiste es que lo viste. Estuvieron platicando, te entregó el dinero, prácticamente cerraron el círculo, el buena onda, él te dijo, oye, ¿sabes qué onda? Pues, te deseo lo mejor, sé que estás saliendo con alguien más, no sé, hay una historia, pero que de repente, dentro de la plática, pues se besaron como de despedida y te aventaste un palito. y ya después, obviamente, siempre que pasa y siempre que tenemos un orgasmo, siempre al final como que dices... Ay, pues no estuvo tan bueno. Así como... Entonces ya te entró Panita, me está marcando Pablo. Ya te entró el remordimiento. ¿Puedes hacer llamada de tres? Ay, no sé. A ver, trata, pero entra llorando. El chiste es que te aventaste y el remordimiento de conciencia. Intentémoslo. Okay. Factor sorpresa, intentémoslo. Vas. Ok. Vas. Que entre. Que pueda. Eso estaría fantástico. Será súper creíble. Que entre. No pude, Pandita, le colgué. Ay, ¿cómo eres? Ok, bueno, aquí nos vamos a enfrentar a otro problema, porque al momento que nosotros te lancemos, ¿qué te va a decir? ¿De dónde me estás llamando? ¿Qué le vas a decir? Le voy a decir que le moví, no sé, fue a mi teléfono. No, pues tú, négate que es de tu teléfono, ¿ok? Ok. Pero entonces ahorita le vas a decir, ¿qué pasó? Me llamaste, pero tienes que estar llorando. El chiste es que tienes el remordimiento de conciencia, que por X circunstancia caíste en las palabrotas de Fernando y pues te aventaste un paliacate y te sientes mal porque prácticamente le fallaste, ¿ok? Ok, está bien. Perfecto, entonces vámonos a darle porque ahorita es el momento justo de que tenemos que llamar ya que él te acaba de contactar. Marcamos en directo desde el Panda Center, las bromas en el Panda Show. ¡Ándale, márcale rápido! excelente. Okay. Oye, ¿de dónde me llamas? De mi teléfono. Bueno. Mi amor, ¿me llamaste? Bueno. ¿Me llamaste? Sí, ¿por qué no? Mi amor, es que ya ves que te mandé un mensaje que quería hablar contigo. ¿Qué pasó? Ay, Pablo. ¿Qué pasó? Mira, lo que pasa que ese rato después de que mi papá se fue, ya ves que te dije que vino a la casa. Ajá. Vino Fernando. Ajá. Y pues él empezó a decirme que él va siempre con los niños, que no va a poner la demanda que había dicho y que pues él me deseaba lo mejor contigo. ¡Ay, Pablo! ¿Qué pasó, chingado? Mi amor, tú sabes que yo te amo mucho, ¿verdad? ¡Otra vez, cabrón! ¿Qué pasó? Ay, no. Ay, Pablo, pues ya te digo, pues eso es lo que me estuve diciendo y... Pues es que tuve relaciones con él. ¿Es en serio? Ay, mi amor. ¿Es en serio lo que me estás diciendo? ¿Es en serio lo que me estás diciendo? Por eso te estoy contando, tú sabes que yo todo te cuento. No puedo con el remordimiento. ¿Sabes qué? Ahí lo dejamos. Pablo, no. Yo te estoy contando. No, dale madre, ya. Pablo, perdóname. No, ya, olvídalo. Qué bueno que me acaban de decir ahorita. Cuánta pinche mamada te están diciendo. Pablo. Olvídate de mí. Pablo, mi amor. No quiero saber nada de ti ya. Pablo, perdóname, por favor, mi amor. ¡Soquito Loki! ¡Lo agarramos de las orejitas, Alejo! Adiós escuela, adiós pensión alimenticia, adiós relación, te va a bloquear. Te va a bloquear, panda, no, vamos a entender ya. Viste, Jessica, tenía razón. Dame puño, güey. Actuaste perfecto. Y ese gritito que te aventaste, no, hombre. Y qué gusto estarnos ensartando un panda fan que él te comparte las bromas, él te metió el show, él te ha propuesto hacerle una broma a tus papás y todo. Y me estás hablando, ¿en serio? Ok. Vámonos al cierre. Va a ser muy sencillo. La misma tónica, así. Tú imagínate que esto fuera verdad. O sea, te sentirías mal, te sentirías sucia, te sentirías que le fallaste al amor de tu vida. Claro. Porque aquí no está en duda de que amas a Pablo. Caíste en la tentación. El Fernando te envolvió, ¿ok? Y tú estás siendo honesta en que, pues, te fallé. Entonces, bajo la misma tónica, si no me cuelgues, por favor, mi amor, mira. Si quieres, me lo lavo hasta con cloro, pero no hay pedo. Bueno, eso no, porque si no. Entonces dile, oye, perdóname, busca el perdón, mira, vamos a hablar, yo te quiero ser bien honesta porque no quiero tener este secreto, que me esté remordiendo la conciencia, pero tú has sido bien honesto conmigo. Trata de buscar el perdón y ya buscamos el momento para decirle cómo se oye el Panda Show. ¿Estás lista? Okay. ¿Lista, chancluda? Sí. Pues vámonos con todo, contestará eso, espero que conteste las bromas. En el Panda Show. Un abrazo fuertísimo para todos mis amigos de Panda Show, para toda la producción. Besos, abrazos y que pase el bromeado. Bromas. Listo, va. Ay, ojalá conteste. Ojalá. Ojalá. Hay, que aprender a hacer llamadas entre tres, ¿eh, Jessica? ¿Por qué? Mi amor, perdóname, por favor. No te voy a perdonar, ya olvídate de mí. Pablo, no es justo que me hagas que me olvide de ti, yo te amo mucho. No, ay, sí. Sí, ese es el amor que me tienes. Perfecto, está bien. Te amo, nada más que tú sabes la pinche sensación. No, no. Pues ahora me. Bueno. Pablo, ay, bien, Pablo, por favor, mi amor. Perdóname. No. No, Pablo, por favor. No. Mis hijos te adoran. ¿Yo qué les voy a decir a mis hijos? Pablo, por favor. Te amo. No, no te voy a perdonar. Ya no me viste. Por favor, mi amor, te quiero explicar las cosas. Estoy hincada, te lo juro que estoy hincada. No. Pablo. ¿Qué? Por favor, Pablo. Mira, es lo que quisiste. Olvídate de mí. Desde ese momento yo te lo dije. Desde el momento que tú te le ganas, olvídate de mí. Jamás me vuelvas a hablar. Yo te dije desde un principio. ¿Ok? Pablo. Olvídate de mí completamente, en serio. Pablo, espérate. Pablo. No. ¿Te puedo hacer una pregunta? Mira. ¿Cómo suenan las bromas del Panda Show? ¡A toda máquina! ¡Loquito, Loki! Pablito, Jessica te agarró de las orejitas, no manches. Olvídate de mí, nunca te voy a perdonar esto. Pablo, es increíble que tú le has compartido bromas, que tú le hayas propuesto hacerle una broma a sus papás y te agarró por el punto más débil. Eres un tarima pendécuaro, Pablo. Oye, Pablito, quita el altavoz, ¿no? Por favorcito, el speakerphone, el Bluetooth o lo que tengas para poderte escuchar clarito. ¿Me puedes hacer ese favorcito? Ya me quité. Pablito, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? Dímelo, por favor. ¿Eh? ¿Todo? ¿Te imaginaste a Jessica refunfuneando con el ex? Eso yo jamás te lo voy a perdonar. Y olvídate de las croquetas que le mando a tus hijos. No se va a pagar. Ah, ¿verdad? Oye, pero... No, mi amor, no. Ya me estoy vengando por... ¿Te acuerdas aquella vez que me hiciste con Jonathan? Que dijiste que hablaba yo con no sé quién. Ya le hiciste una broma una vez, pero no contabas que te lo iba a hacer en el Panda Show, ¿eh, condenado? Ahora sí. Oye, no, pues no. Pero risa y risa con las bromas ahí que te entretienes y todo y compartiéndolas. Y ahorita que te hicimos una broma, estás más serio que la chingada, güey. A ver, ríete. Pues, imagínate cómo me siento. ¿Cómo te sientes? Pues me sentía de la chingada. Pues está bien, pues es para alegrarte el jueves. Jessica, dile por qué le hiciste la bromita. Ándele, mija. Oh, te hice la broma, mi amor, por la broma que tú ya me habías hecho con Jonathan. Y yo te dije, me las vas a pagar. Y tú me has hecho varias, mi amorcito. Y te dije, ¿sí te acuerdas o no? Sí. Ay, mi amor, tú sabes que yo te amo. Jamás no te fallaría y menos con esa Oye, persona. Oye, ¿me dejas darte un consejo de brothers, Pablo? A ver. Bueno, primera pregunta, ¿sí estás enamorado de esta mujer, verdad? Se ha expresado cosas bien bonitas de ti. Mira, yo cuando estábamos haciendo lo de la broma, me compartió su perfil de Facebook. No es por nada, pero sí tiene muy buena, tiene muy buena nalga, compadre. O sea, aquí o te regresas para México, o te la llevas para Michigan o donde fregados estés, o te van a dar vajilla, compadre. Y tú sabes que esos chicharrones truenan, papá. O sea, póngase las pilas, mi rey. Jessica, despídase de su bombosaurio. Oh, mi amor, te superamos muchísimo, mucho, mucho, mucho. Sí lo sabes, ¿verdad? Sí. Qué pinche ensartada te dio, no. Bueno, pues par de tórtolos, díganme por favor, ¿cómo se oye el Panda Show? ¿Cómo se oye, Panda? Toda máquina. Pandita, decime qué se siente. Joder. Salió re lindo.